desobedeció y el mar rojo dividió. Elías le pidió y fuego descendió. David con una piedra el gigante derribó. Y Jacob por no rendirse recibió la bendición. Y si confías, serás más que vencedor. La viuda de Sarepta recibió la provisión. Y el cojo de la hermosa al instante caminó. Y aquellos que esperaban la promesa del Señor salieron revestidos de un poder restaurador. Y si confías, serás más que vencedor. Todo temor se irá en el nombre del Señor. Y Él te dará control sobre toda situación. Eres quien adiestra tu mano para vencer. Y si confías, serás más que por las aguas, contigo estaré. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y si confías, serás más que vencedor. Todo temor se irá en el nombre del Señor. Y Él te dará control sobre toda situación. Él es quien adiestra tu mano para vencer. Si confías, serás más que vencedor. Todo temor se irá en el nombre del Señor. Él te dará control sobre toda situación. Él es quien adiestra tu mano para vencer. Y si confías, serás más que vencedor. Se irá en el nombre del Señor y Él te dará